Te lo juro, vieja, te lo juro. Yo siempre estudio, nunca lo ven. Le doy con todo cada domingo, pero si hay prueba, toman oral, piden carpeta o trabajo anual. Me va muy mal. Te lo explico, viejo, te lo explico. Con la PlayStation yo estudio igual, pero ese miedo, si paso al frente, me pone mudo. Empiezo a temblar, todos se ríen, me hacen tentar. Y así me va. Tomé conciencia, los vi esta tarde, leer mis notas del boletín. ¡Qué partitura de 2x4! Parece un tango y palidecí. No más rezongos, venga un abrazo y el esquinazo. Pone Che viejo, flor de tangazo. Todos contentos, pido permiso para salir. Te lo juro, vieja, te lo juro. Las tentaciones quiero vencer, pero hay negocios que nunca faltan. Que Counter-Strike en juegos en red. ¿Qué tal si vamos a chatear los tres al cibercafé? Te lo explico, viejo, te lo explico. No es la pereza por estudiar. Prendes la compu y no explica nada. Buscas el libro si el tiempo acaba. No hay quien resuma palabras largas. No aprendo más. Tomé conciencia, los vi esta tarde. Leer mis notas del boletín. ¡Qué partitura de 2x4! Parece un tango y palidecí. No más rezongos, venga un abrazo y el esquinazo. Pone Che viejo, flor de tangazo. Todos contentos, pido permiso.